Vamos a hablar en esta mañana de una de las historias más conmovedoras, llena de amor y de compasión. Historias que conmueven, que sacuden el alma, el espíritu. Y es la historia del ladrón en la cruz. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 32 hasta el 46. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? ¿Cuál es el mensaje de Dios sobre esta historia tan conmovedora, tan real? Esta historia es verdadera. Recuerda, esta historia está llena de amor y de compasión. Dice en el verso 32 del capítulo 23 de Lucas, Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No es una simple historia. No es un cuento. Fue un hecho que sucedió. La historia de Cristo en la cruz, con dos ladrones a su lado. ¿Ustedes saben por qué Jesús fue crucificado en el medio y no a los costados? ¿Saben por qué Jesús fue puesto en el medio? ¿Fue casualidad? ¿Fue un accidente? ¿O simplemente las circunstancias fueron así? No. ¿Recuerdan que en el tiempo de los judíos se ofrecía dar libertad, indulto a un malhechor? Y escogieron dar el indulto a Barrabás. ¿Recuerdan la historia? Y Jesús tomara el lugar de Barrabás. Pareciera que Barrabás era peor que los ladrones anteriores. Pero prefirieron dar libertad a Barrabás que a Jesús. Barrabás era sedicioso y era homicida. Era un hombre muy malo. Un hombre que merecía la crucifixión en cierto sentido. Pero Cristo no. Entonces, la costumbre era que el malhechor más depravado, más cruel, sea puesto en el medio. Que Jesús esté en el medio no fue un accidente, un hecho fortuito, fue algo que así tenía que ser. El más pecador va al centro. Bueno, en algunos países, en esta época se practicaba la pena de muerte. Y en algunos países todavía se practica la pena de muerte. Y vemos aquí un acontecimiento que nos va a llamar mucho la atención. Porque un ladrón estaba a la derecha de Jesús y otro ladrón estaba a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaba colgados a la derecha o a la izquierda, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre tenía una actitud de odio hacia Dios. Este hombre había rechazado a Dios, había vivido en contra de Dios, tenía mucho odio en su corazón. Este hombre no disfrutaba nada de Dios. Vivía simplemente para sí, vivía de su egoísmo, de su maldad, de su crueldad, de su forma de ser. Dios no era tomado en cuenta. Él lo que él quería era salvar su vida. Eso es todo. Si tú eres el Cristo, como dices, que haces milagros, que eres el Hijo de Dios, le dice, sálvate a ti mismo y luego a nosotros. Sálvanos. Nosotros queremos vivir. Recuerda, es una situación de agonía para todos los que están en la cruz. Es una agonía. Hay una carga muy fuerte en ellos. Y entonces, esta es la vida de muchos hombres que están viviendo. Algunos somos como el ladrón de la izquierda. Rechazamos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios, como lo estaba haciendo este hombre. Muchos no disfrutan a Dios, no disfrutan la palabra de Dios, no disfrutan las bendiciones de Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, no es nada, eso no es nada, eso no sirve. Piensan que la vida es para disfrutarla, ¿no? Y nada más. Disfrutar su carne, disfrutar los placeres y todo eso. Dios no es tomado en cuenta para nada. Y así vive la mayoría de la humanidad, lamentablemente, como el ladrón de la derecha. Un rechazo total a Dios. Y probablemente están metidos muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros parientes, muchos de nuestros compañeros de trabajo. Son como el ladrón de la derecha o de la izquierda. Prácticamente están rechazando totalmente a Dios. Y hay mucho odio en su corazón hacia Dios, porque no hay interés hacia Dios. Saben de un Dios, pero no le interesa ese Dios. No lo buscan. Bueno, este hombre injuriaba. En esos momentos tan difíciles, sin embargo, él está buscando salvarse e injuriando a Cristo. Pero ahora viene la reacción del ladrón de la derecha, la actitud de este hombre, que es realmente sorprende mucho cómo es la actitud de una persona que ha vivido mal. Verso 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Aprendemos de que cuando haya una oposición a Dios, nuestro deber es reprender a los que están en contra de Dios, a los que no toman en cuenta a Dios. Para eso hay que ser valiente y para eso hay que amar mucho a Dios. Hasta sin importar las consecuencias. Él dice otra vez, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. ¿Qué dice la Biblia? La sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, temer, respetar, honrar a Dios. Y él le dice, no temes a Dios. Y estás en la misma condenación, vas a morir. Vas a morir. ¿Por qué te portas así? Bueno, estos hombres, el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda, habían vivido toda su vida en oposición a Dios, como nosotros. Te digo que yo no soy mejor que el ladrón de la derecha, ni mejor que el ladrón de la izquierda. Y ningún ser humano es mejor. Porque todos hemos, ¿qué? Pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. A veces los que venimos a la iglesia tenemos un concepto de que somos mejores que otros. Somos mejor que el ladrón, somos mejor que la prostituta, que el borracho, que el drogadicto. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Solamente tenemos un pecado diferente. Nadie es mejor que otro. Delante de Dios, todos somos culpables. Todos merecemos condenación. Pero aquí entra el amor de Dios, ¿no? Aquí entra la compasión de Dios. Porque tienes que tomar en cuenta estas palabras, porque este ladrón de la derecha, en el instante final de su vida, se da cuenta que ha vivido mal contra Dios, se da cuenta que ha ofendido a Dios, se da cuenta que va a enfrentar la muerte, viene un juicio, va a enfrentarse a Dios, a un tribunal, sabe lo que le espera, viene la condenación para él, pero él quiere escapar de la condenación. Él no quiere escapar de la muerte. Él quiere escapar de la condenación. Mucha gente está pensando solamente en salvarse y escaparse de la muerte. Todos buscamos escapar de la muerte. Pero nadie quiere escapar de la condenación. ¿Qué es lo primero que debe buscar el hombre? Escapar de la condenación. No necesariamente de la muerte. La muerte tiene que ser entendida no como el fin, sino como el principio. Y en sí la muerte no es un castigo. Lo que viene después es recompensa o es castigo. Pero en sí la muerte no lo es. Muchos cristianos, yo incluido, hemos vivido atemorizados por la muerte. No queremos morir, no queremos que nada nos pase, no queremos sufrir. Pero te digo una cosa, que toda muerte es difícil y no hay muerte fácil. Toda muerte es dolorosa. ¿Por qué es así? Así está establecido. No hay una forma agradable de morir. Se muere en forma trágica, se muere en forma inesperada, se muere con accidentes, se muere por balas, se mueren por enfermedades mortales. Todo tipo de muerte es doloroso. Pero no debemos tratar de escapar de la muerte. Escapa de la condenación. Ese es el mensaje aquí. Este hombre quería escapar de la condenación. 41. Él reconoce sus hechos. Mire lo que dice el 41. Nosotros, dice, tú y yo, hablando con el otro ladrón, a la verdad, justamente, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Gracias a Dios, hay tribunales, hay justicia, hay gobernantes que va a castigar a todo el que hace lo malo. Y él reconoce, ¿no? Sí, yo he sido un ladrón, he robado mucha gente. He hecho mucho daño, he robado mujeres, he robado familias, he robado a pobres, he golpeado, he matado por robar. Yo merezco la muerte, reconoce el ladrón, yo merezco la muerte. Hermanos, nadie merece el cielo. Por más que hayamos vivido en la iglesia, por más jovencito que nos hayamos bautizado, nadie merece el cielo. Porque el cielo no es un lugar meritorio. El único que merece ir al cielo es Jesucristo. Después ningún ser humano merece ir al cielo. El cielo es solamente una gracia divina. Es la compasión de Dios. Es la misericordia de Dios. Pero nadie merece ir al cielo. Este ladrón está reconociendo, sí, yo soy culpable, yo soy malo, yo soy pecador. Él dice, yo reconozco, yo merezco esto. Tú y yo, dice al otro, tú y yo merecemos esto porque hemos hecho lo malo toda nuestra vida. Pero ahora apunta Jesús, mas este, ningún mal ha hecho. Reconoce eso. Ahora veo la actitud de este ladrón de la derecha, que en su corazón hay arrepentimiento. Reconoce quién es Jesús, reconoce que no ha hecho ningún mal. ¿Quién encontró algún mal en Jesús? Pilato no encontró ningún mal. Herodes no encontró ningún mal. Los judíos que lo acusaron simplemente calumniándolo, pudieron llevarlo donde lo llevaron. Pero él no hizo ningún mal. Es más, hay algo interesante. Mira la vida de Jesús. ¿Cómo vivió él? Y la Biblia dice que él es nuestro ejemplo. ¿Es cierto? Que todos debemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo. No debemos mirar al predicador, no debemos mirar a la maestra de Biblia, no debemos mirar a la maestra de niños. No hay que mirar a los diáconos, a los ancianos necesariamente. ¿Quién es nuestro ejemplo? Dice Cristo. Porque todos somos seres humanos que fallamos en una u otra forma. Debemos mirar a Cristo. ¿Cómo vivió su vida? Todo lo que leemos en los evangelios, ¿qué leemos ahí de la vida de Cristo? Cada palabra que hablaba Jesús, ¿cómo era? ¿Cómo era cada palabra de Cristo? Cada paso que dio, cada gesto, cada instante de su vida, solamente sirvió para derramar bendiciones sobre los hombres. Esa era la vida de Cristo. Solamente para hacer el bien, solamente para servir. Nunca hizo nada malo Jesús. Y ahora viene el pedido en el verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué palabras! Esas palabras brotaron del alma, esas palabras brotaron del corazón. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hasta puedo decir que yo estaba llorando el ladrón. Señor Jesucristo, acuérdate de mí. Ten compasión de mi alma. Salva mi alma. Siempre debes recordar que en la cruz no era nada agradable. La cruz era doloroso, la experiencia, la agonía, el sufrimiento. Pero vemos una conversación así. Ahora, piensa por un instante. Jesús está en agonía. Jesús está padeciendo por todos los pecados de la humanidad. Jesús ha sido desamparado por el Padre. Y aún así, Él va a dar atención al ladrón de la derecha. Le va a dar atención, porque mire lo que le dice. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, con toda seguridad, con toda confianza, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy significaba ese día. Podía ser en un minuto, en 10 horas. Ese día estarían en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? Recuerda, en la mente oriental, paraíso significaba un lugar bello, un parque hermoso, como lo que tenían los reyes persas. Bello lugar, hermoso lugar, de flores y árboles y césped. Hermoso lugar. Pero para una mente oriental, significaba toda bienaventuranza, la dicha total. La dicha total también indica un lugar de supremo gozo. Ah, quiero preguntarles, ¿sabe lo que es el gozo? ¿Sabe lo que es estar gozoso? Porque a veces vivimos tan tristes porque todo anda mal la economía, anda mal la familia, anda mal la salud, anda mal todo. ¿Cómo se va a ser gozoso? Tantos males. Sí, el gozo viene de la comunión con Dios. En medio de toda la turbulencia, se puede tener gozo, se puede tener paz, se puede tener amor. Tener amor, gozo y paz no depende de las circunstancias del mundo, sino de mi relación con Dios. Cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo, quiere decir que estoy lejos de Dios, muy lejos. Vengo a la iglesia triste, vengo a la iglesia sin paz, vengo a la iglesia sin amor. ¿Creo que por venir a la iglesia ya tengo a Dios? No. Es una comunión personal con Dios. Muchos van a la iglesia y no tienen gozo. Si me aumentan, si gano más dinero, si me dan una promoción, ahí sí voy a ser gozoso. Pero el gozo viene de la relación con Dios. Y a veces no conocen a Dios, o no conocemos a Dios. Y no hay gozo, no hay paz, no hay amor. Necesitamos tener ese gozo. Pero el paraíso es un lugar de supremo gozo. No hay lugar en la tierra que se compare al paraíso de Dios. Hermanos, la muerte es lo que yo pienso. La muerte no nos debe asustar. Es la mentalidad del cristianismo. No debemos anhelar vivir para siempre en la tierra. La Biblia dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Si el paraíso existe como dice Jesucristo, y yo creo que existe, entonces yo quiero ir ahí. ¿Cuándo? Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cristiano debe tener su mentalidad a eso. Yo sé, hermano, porque a muchos de nosotros, cuando nos enteramos de que un ser querido o la muerte viene, entra el pánico, entra el miedo, entra la angustia, entra la depresión. La pregunta es, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gran bendición de Dios. No sé si ustedes han leído 2 Corintios 12, cuando Pablo dijo que él fue llevado al tercer cielo. Y no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero él no podía decir lo que vio ni lo que oyó. Porque Dios no lo inspiró para que escribiera lo que vio o oyó. Entonces es algo que tenemos que aguardar. Y tenemos que aguardar con mucha esperanza, con mucha confianza, ese lugar. Entonces, mire lo que dice ahí. Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a la hora sexta hubo tinieblas, el sol se oscureció y el Señor a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Jesús murió, murieron los ladrones. Pero la Biblia dice que solo Jesús y el ladrón arrepentido fueron al paraíso. No habla nada del otro. Para concluir, hermanos, tenemos que vivir arrepentidos y tenemos que morir arrepentidos. Tenemos que vivir para Dios. Recuerda, hay una contradicción, o no, una contraparte. Jesús le dijo al ladrón arrepentido, estarás conmigo en el paraíso. Pero durante sus predicaciones, Jesús habló mucho del infierno. Jesús habló del paraíso, Jesús habló del infierno. ¿Qué edad es buena edad para morir? ¿80? ¿90? Hermanos, me gustaría ir hoy al paraíso. No importa la edad. Estar ahí con Cristo y gozar de ese lugar maravilloso, bendecido, supremo gozo, la dicha total. ¿Cómo será eso? Es una promesa de Dios. Entonces, recuerda, hermano, nada es más importante para Dios que un hombre arrepentido, que un hombre que abre su corazón a Dios, un hombre que ama a Dios. Eso complació mucho a Jesucristo. En medio del dolor, en medio de la agonía, escuchó el ruego de súplica, de arrepentimiento del ladrón arrepentido. Y él fue perdonado. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque por medio de Él, nosotros podemos alcanzar todas las promesas. Hermanos, gracias a Dios por su misericordia. Porque no merecemos ir al cielo por nuestros hechos. Nuestros hechos nos acusan. Nuestros hechos nos inculpan. Pero si nos arrepentimos de corazón y abrimos nuestro corazón a Dios y vivimos y que Dios vive en nosotros y que Dios viva con nosotros, entonces, solamente entonces. El ladrón de la derecha arrepentido es un buen ejemplo y es una representación de los hombres que se arrepienten. Pero el otro hombre, el otro ladrón no arrepentido, es la representación de una gran mayoría que no quiere arrepentirse. Así es que tú y yo tenemos que llevar la noticia de la cruz al mundo entero. Tenemos que predicar como al ladrón de la izquierda que no quieren arrepentirse y tenemos que predicar como al ladrón de la derecha que sí quieren arrepentirse. Pero el mensaje de nosotros, para nosotros, es ir y predicar la cruz. Pero no solamente voy a predicar la cruz, voy a cargar también mi propia cruz. Porque el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y cargar la cruz significa renunciar al mundo, negarse uno mismo, matar el ego y dejar que Cristo viva en nosotros. La cruz de Cristo, el gran amor de Dios por la humanidad. Dios te bendiga, hermano.